Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 32 del Mulet Club, tu podcast latinoamericano de... Bueno, hasta ahí me acuerdo la introducción, porque el descanso ha sido como que dos o tres semanas, realmente no lo recuerdo. Han pasado muchísimas cosas en este tiempo. Se llevó a cabo el evento Fuego Cruzado de Generación Lucha Libre. Se llevó a cabo el concierto de Ni Voz Ni Voto junto a Mauser en el Jamming, que fue una experiencia genial. Se llevó a cabo también la firma de autógrafos exclusiva de Hell on the Game, en la que participó todo el grupo 1 del torneo para coronar al primer campeón sudamericano. Con eso me refiero a John Stambuk, Reptil, Ian Mulich y Paul London. También vino Hugo Sabinovich y se paseó por todo Lima dando mil entrevistas junto a Paul London. Pero ese será contenido para una siguiente edición. Hoy arrancamos marzo y lo hacemos con una entrevista que, si bien ya tiene cierto tiempo de haber sido realizada, no pierde vigencia ni tampoco pierde importancia. Pero ¿para qué florearnos si ahora sí podemos viajar a ese momento y encontrarnos con mi yo de hace unas semanas y ser parte de esta genial conversación? Así que lo único que nos separa de ese momento es un riff genial, y aquí va. Febrero es un mes corto, pero están con bastante chamba, ¿no? Sí, o sea, es que este viaje al norte tuvimos que, como habíamos confirmado esa fecha, cancelar otra, que es de donde somos campeonas, porque estábamos comprometidas ya. Pero es el único evento que vamos a tener este mes, creo. Sí, cuando el mes es corto, esas dos luchas vamos a tener por este mes nomás. Claro, pero ya han venido con otras defensas antes y todo, sí, ¿no? Sí, hemos defendido casi todas, dos veces al mes, más o menos, si no me equivoco. Es casi como que necesitarían un mapa con banderitas por cada lugar que han pasado. Sí, esa es nuestra... lo que queremos conseguir, defenderlo en todos los lugares donde haya lucha libre acá en Chile. Entonces estamos ahí ofreciendo. Y claro, y cuando esté todo marcado ya a otro país. Sí, Perú es nuestro primer objetivo, en verdad. No, ya está trazado ya, creo, ¿no? Porque han tenido ahí un roce con el virrey, creo, ¿no? ¿Con quién, disculpa? Con el virrey. Desconozco, en verdad. La verdad es que no sé. Ya, es que yo leí un tuit en el que el virrey como que retaba a Allison, ¿no? Y Allison decía, sí, que lo podemos defender con quien sea, pues, ¿no? ¡Ah! Y entonces era... Mira, es que Allison, claro, a veces anda buscando pelea y yo me entero ahí. Me entero porque tengo que ir al choque con ella nomás. Pero es buena para buscar pelea sola. Tú estás como que más tranquila y es la Foforito, ¿no? Que está ahí. Pa, pa. Sí, yo soy la que tiene que entrarla, la que la calma. Bueno, de todas maneras, esto va a reforzar la rivalidad, porque estoy seguro que el virrey no va a querer... al virrey no le va a gustar que no lo conozcan, ¿no? Sí, no creo, pero... Sí, sí. Lo siento, me vengo enterando... No, es mejor, pues, ¿no? Sí. Es como que ya se vuelve más personal el asunto. Yo creo. Bueno. Sí. Empezamos a hablar de campeonatos, de expediciones, de conquistas. Y hace mucho tiempo, Alejandro Magno logró un imperio enorme, ¿no? Sí. En ese 2017, Alexandra, como parte de las Clits, está pasando y arrasando por todo Chile con los campeonatos en parejas de FNX. Sí. Sí. Y me acabo de dar cuenta que te he presentado mal porque ya dije tu nombre y tu nombre tenía que ir al final. Sí. Pero no importa. Ya fue. Claro, es parte de la emoción, es parte de la emoción. Entonces, aquí en el Mulet Club, primera vez que completamos un tag team en todo ese tiempo, o al menos en esta nueva etapa, primera vez que completamos entrevistar a todos los miembros de un tag team, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí. la actual campeona en parejas de FNX con más de 80 y tantos días de reinado, uh-huh. probablemente 81 más, depende del día que lo escuchen o la hora. Alexandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alexandra? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, acá también. Bueno, con mucho calor, porque en realidad acá el clima está horrible. No sé cómo está allá. Aquí igual, sí, en verdad. Harto calor por los incendios que han azotado nuestro país. El clima está horrible. Sí, sí, y el bueno, al menos sí compartimos un poco de clima, ¿no? En realidad. Sí, allá es súper, o sea, yo fui a Lima una vez y lo encontré súper... Ah, mira. Era como caluroso, pero húmedo, era extraño el clima allá igual. Ahí es más seco. Acá sí. Acá o hace mucho calor o mucho frío, entonces... Acá, más extremos. ¿Pero qué? ¿Cuándo viniste acá al país? Fui hace como 2 años a vacacionar. Ah, mira tú. Sí, fui en abril de hace 2 años, del 2015 en abril, sí. Ya claro, ya para ese entonces ya tenías, ya estabas luchando. Sí, sí, es más, estuve a punto de luchar, pero no llevé mi traje. Estuve a punto de salir en la batalla real de LWA. Oh, mira, qué monstruo. Sí, y que en el público porque no lo imaginé, en verdad, y no llevé mi traje de lucha. Así que quedé viendo. Claro, nos perdimos la oportunidad de, sí, de tener... De ir antes que Allison. Me la ganó de nuevo. Me la ganó de nuevo. Siempre lo consigue. Por un poquito. Sí. Sí, por un poquito, ¿no? Por casi nada. Claro. ¿Qué monstruo? Las dos han estado acá en el país en diferentes ocasiones. Sí, nomás que ella fue a luchar ahí. Fue a mostrar lo que la lucha libre femenina de Chile podía hacer. Y creo que lo hizo súper bien allá. Claro. Sí, sí, sí, sí. Conectó bastante con todos, en realidad. Qué bien. Pero, o sea, te queda pendiente sacarte la espina, pues, ¿no? Sí. Y venir con ella a darle un paseíto a los títulos por acá, de repente. Sí, nos encantaría, en verdad. Están dentro de nuestros planes. No, estoy seguro que sí, y estoy seguro que el público quiere verlas, porque, como lo han dicho en otras ocasiones, ¿sí? Las Clits son el mejor tag team de la quinta región. Sí, o sea, la idea es pronto ser el mejor tag team de Chile igual. Exacto. Pero por ahora vamos expandiéndonos, igual llevamos súper poco como equipo, porque con Allison uh-huh. hicimos equipo, y apenas tuvimos nuestra oportunidad de... ir por los títulos, la tomamos y ganamos. Entonces, el tiempo entre que fuimos equipo y nos convertimos en campeonas fue como de 2 semanas. Una cosa así. Pero como me comentabas antes, a pesar de que como equipo tenían formado muy poco, uh-huh. Tú ya conocías a Allison con mucho de mucho mayor tiempo atrás. Sí, la mayoría del tiempo como rival. Pero sí. Claro, y ahí venía toda esta conversación de que... así como la conociste muy bien como rival, eso te sirve cuando está de tu lado porque sabes cuáles son sus mejores armas, ¿no? Sí, es que llegó un momento en que sabía, en que me di cuenta que juntas en verdad podíamos hacer mucho porque nos complementábamos muy bien. Nuestros estilos de lucha son súper diferentes, entonces rellenábamos los espacios. Claro, conoces a tu enemigo hasta al punto en el que te das cuenta que, oye, sí, ¿no? Podemos dejar un toque las cosas un poco de lado uh-huh. y chambear juntos. Sí. Es también tu primer tag team, ¿no? O sea, bueno, has estado en un stable antes, en la vieja escuela. Sí, he estado como equipo ella, o sea, en mi etapa anterior, como Iman ya también tuve un equipo, pero en verdad, como te digo, esa época pasó súper inadvertida, entonces no, como que no cuenta mucho. Claro, este es un tag team ya más consolidado, ¿no? Sí, totalmente, sí. Reconocía al final y un placer. Saben que existen las Clits y en verdad meten harta bulla. Y en verdad no puedo estar más plena con eso. Claro, porque, o sea, se genera prácticamente un fenómeno, ¿no? Es muy rápido, en realidad. Sí, fue súper rápido. Salen, se forman y ya. Sí, pues, así fue. Y de repente, como saber que en septiembre... todavía nos tiramos las mechas y de ahí hasta ahora hay gente que lleva una polera que nos representa a las dos. Emocionante, súper emocionante. Y ahora que mencionas lo de la polera, uh-huh. bueno, el merchandising es un tema muy importante para todo luchador, pues, ¿no? Sí. Sí. Allison igual estaba... es súper difícil porque vimos muchos diseños y Allison, nada. la dejaban satisfecha. Y llegó un momento en que nuestro diseñador nos dijo, ya, paren, ¿se quedan con esto? No, porque yo no puedo seguir ya perdiendo tanto tiempo. Si al final nos habrá mandado un diseño que arregló una otra vez hasta que era algo completamente diferente. Y en verdad, con lo que partimos como idea y lo que ahora no es súper distinto. Dije, Alison, quémonos con esto porque nuestro diseñador ya no nos va a aguantar más. Y con esta quedamos. Claro, pero es mejor, pues, ¿no? Que o sea, des revisión tras revisión al diseño, sí. Y no sea algo como que, ah, ya está bien. No, sí, es verdad, pero era como tragicómica la situación, pues, porque yo iba toda emocionada así a decirle, Alison, tenemos el diseño. Y Alison así, sí, está bonito, pero no, ¿cachai? Y era como frustrante, entre que te daba risa, te daba rabia, y ya, ¿qué hacemos, Alison? Y decía, voy a hacer esto. Y hacíamos eso y no le gustaba tampoco. Entonces, hasta que por fin llegamos al consenso, fue, nos reímos harto igual de la situación, pero en su momento era desesperante. Pero ya la tenemos al menos. Claro, ha sido como esas luchas que duran, que son bien extensas, así ha sido de tranca el satisfacer el gusto de Alison. Pero ¿cómo está? ¿La venta está fuerte? Está... Sí, ahora andamos con nuestras poleras donde nos presentamos y tenemos ahí en la venta, se van harta, así que ha sido muy cool eso, súper bacán. Además que se junta con proyectos como el de Actitud, por ejemplo. Sí. O el... Ah, conocer la idea de Actitud, sí. Claro. Justo estábamos conversando con los chicos. Ya hemos hecho un convenio millonario desde acá. Mira, qué bacán. Sí, el proyecto Actitud está hecho para potenciar lo que es la lucha libre. Y principalmente también el de la lucha libre femenina. Yo siento, y espero no estar equivocada, que va súper en pro a eso. Porque aquí en Chile recién estamos saliendo muchos prejuicios que habían respecto a las mujeres en la lucha. Y que venga un proyecto así, como que hayan más luchadoras, que hayan tag teams de mujeres, y que haya una revista que igual quiere potenciarlo, nos ayuda harto, muchísimo. Claro, es un tema de exposición, de unificación también. Sí, pues al final estamos todas metidas, todas remando para el mismo lado. Y al final, para personas que su pega es pelear entre ellas, es una instancia súper pro, súper positiva para todas. Claro, lo importante es el pensamiento detrás, ¿no? del proyecto, ¿no? Que sea igual. Uh-huh. ¿No? Sí. Entonces, del mismo modo como le damos de repente ese push con una imagen atractiva para los fans de los luchadores, también de las luchadoras, porque hay un roster muy amplio allá. Sí. Que debe darse a conocer. Sí, hay mucho que mostrar todavía. Muchas que no han tenido la instancia. Por ejemplo, a mí Alison ha sido la que más ha sacado más al mundo. Quizás sin su ayuda yo seguiría dentro de las que aún no tenemos esa vitrina importante. Bueno, es cuestión de oportunidades y de momentos, ¿no? Sí, de que llegue la oportunidad y la tomé al tiro. Que no uno no puede dejarla pasar en este mundillo. No podí. Porque se van demasiado rápido. Y después abrir los ojos y te das cuenta que la embarraste, porque metiste la pata. Claro. O sea, como así como puedes tomar una decisión y así aprovechar al toque y que te vaya muy bien, también como que puedes pecar de haberte decidido muy rápido, ¿no? Sí. Pero en este caso te digo genial. Sí, sí. No podría quejarme de mi situación ahora. Tomé la oportunidad cuando la tuve y lo hicimos bien. Porque en verdad con la Alison sabíamos que íbamos a tener la oportunidad y teníamos que saber aprovecharla, porque si no iba a pasar demasiado tiempo hasta que nos dieran otra. Sí, es cierto. Es cierto. Sobre todo con lo que me dices que hay ciertas mentalidades un poco, de repente, muy tradicionales. Uh-huh. El mundo de la lucha es súper machista. Entonces, Por ejemplo, cuando nos dieron la oportunidad, lo que más recalcaban era, usted no era nuestra primera opción, ¿ah? Pero la primera no pudo, así que ustedes son las retadoras, ¿cachai? Entonces, entre que te dejaba un gusto amargo y que sabías que tenías que salir a demostrar que estaban equivocados, pues, al no considerarte como primera opción. Claro, ¿no? O sea, de repente tirando mucho para su lado o tratando de justificar, de repente es como una motivación muy extraña, ¿no? Muy estricta. Pero por otro lado también es como que, ¿qué te cuesta reconocer que sí, ¿no? Que son la primera opción, de repente es solamente, o sea, ¿por qué ese afán de bajar, ¿no? Sí, eso es. En verdad tenemos como una lucha constante contra eso. Porque en verdad tira mucho para abajo esa circunstancia, en verdad son súper desmotivantes. Y la lata es saber que nos pasa a nosotras y nos pasa a la mayoría de las luchadoras en Chile. ¿Cachai? Sí, aunque se está cambiando un poco, ¿no? Por ejemplo, Domina ha logrado un campeonato también muy importante. Sí, sí. Sería mentir decir que no había un progreso en eso. Pero los problemas aún están. Claro, eso es algo que probablemente todavía se mantenga, ¿no? Porque se están dando pasos importantes, pero hay mucho que avanzar todavía. Muchísimo, sí. En estos 5 años, más o menos, o me estoy equivocando, más o menos son 5 años de experiencia que ya tiene, que de carrera luchística. Sí, de carrera sí. La lucha llevo 6 años, 6. Cumplí el 8 de enero 6 años. Ah, qué monstruo que te acuerdes la fecha. Sí, o sea, sí, me acuerdo perfectamente. Es prácticamente como un segundo nacimiento, ¿no? Sí, encima me costó mucho que me aceptaran en la escuela de lucha, entonces, como súper difícil de olvidar. Ah, o sea. O sea, no fue difícil que me aceptaran, pero onda, me estaban aplazando mucho. No vengáis este sábado, ven este miércoles. Ah, no vengáis el miércoles, ven el próximo sábado. Entonces ya. Yo en verdad decía, ¿tú no me quieren? ¿No quieren que vaya? Y yo era una niña de 16 años, entonces, que estaba viajando súper lejos de su casa, en ese tiempo para mí era súper lejos, a entrenar, y no me querían allá, entonces, así me sentía. Después, o sea, no. Solamente para entrenar ya te estaban poniendo trabas, ¿ya? Sí, o sea, igual fue una fecha difícil, porque si fue el 8 de enero, la fecha antes era Navidad, era Año Nuevo. Pero yo en ese momento lo tomaba así como una negativa. Así como no me quieren. Lo tomaba muy muy a pecho. pero lo bueno es que no no sé, no te dejaste vencer por eso, ¿no? De repente si lo hubieras, o sea, lo tomaste a pecho, ¿no? No sabemos exactamente si es que fue de mala leche o no. No creo que haya sido mala leche. En ese momento yo lo tomé así, pero porque al final eran puros desconocidos y obvio que iba a pensar lo peor. Pero no, claro. Me recibieron súper bien. Más encima era mujer, era la primera mujer que llegaba a entrenar ahí. Entonces era como una novedad. Era la novedad que había en el entrenamiento. Pero monstruo, porque de repente otras personas hubieran dicho, ah, no quieren, entonces ya fue, pues, ¿no? Sí, pues. Sí, es que a mí en verdad yo soy una persona súper, pucha, me encanta, sabía que lo iba a terminar haciendo igual, entonces, si me decían que no, iba a buscar otro lado, porque yo vivo en una región, en la quinta región de Valparaíso, y sabía que había en Santiago, por la capital, y decía, ya, si no, me voy a ir a Santiago, y yo soy súper guasa, o sea, súper guasa para andar en otros lados que no son mi ciudad, pues, pero estaba decidida en que tenía que entrenar. Ya. Tenía que empezar ahí, a los 16. A los 15. Es una perfecta edad para empezar, ¿no? Sí, eso sentía yo. Encima la luchadora que yo admiraba había empezado como a esa edad, entonces no, es ahora, ¿cachai? ¿A quién admirabas en ese entonces? Yo admiro hasta el día de hoy a Mickey James. La encuentro muy buena en todo lo que hace. En todo el show que plantea. O sea, ¿has estado recontra contenta con el regreso? Sí, a Allison siempre le digo que yo ya me voy a retirar de la lucha y me voy a dedicar a ser fan, a ser una groupie de Mickey James. Y ella me dice, ya, pues, haz eso. En vez de querer luchar con ella, anda a ser groupie, y me dice, y me reta. O sea, es probable que... ¿Qué? Bueno, para los que no están acá en este momento, estamos grabando casi en paralelo a Elimination Chamber. Sí, estoy súper atenta a que no vaya a salir en el pre-show. Sí, sí, entonces si ahorita comienza a luchar Mickey James, es como que va a haber una gran pausa de probablemente unos 20 minutos. Mentira. Me puedo aguantar un poquito, ¿eh? Puedo verlo un poquito desfasado. Eso es lo bueno, ¿no? Ahí todavía te permite, la tecnología te permite... Sí, ahora están todas las herramientas. Entonces, tú has seguido todo ese tiempo a Mickey también en las indies. Sí. Sí, además, como te había dicho, yo era súper fanática, o sea, sigo harto a Shimmer, y cuando también fue para allá, para mí fue genial, pues, porque ella también estaba a la hora de luchar, que me gustaba, y decía, ¡ay, ojalá se topen! Y... no se toparon, pero todavía puede pasar. Claro, todavía. Siempre hay la esperanza del Dream Match. Sí, luchó con Asuka. Nunca pensé que iba a luchar contra Asuka y lo hizo. Así que... Sobre todo que también te gusta el Yoshi, pues. Sí, ¿no? Sí. Mucho, sí. Sigo harto a Yoshirai. Oh, qué bueno. Tú sabes que me encantó el episodio. Hay un episodio en Lucha Underground en el que... Pentagón, o bueno, Penta, Penta el Cero Miedo, lucha contra Io, lucha contra Mayu Watani, y contra Kairi Hoyo. No la vi. Es como... Tienes que ver ese episodio porque lucha con las tres. ¿Ya? ¿Ya? Y es como que, ala, es de tú a tú. Mira, no, sabes que no tenía ni siquiera idea. Voy a buscarla. De ahí te paso el enlace. ¿Sí? Porque es una lucha en la que no hay contemplaciones de ninguno de los dos lados, ¿no? Es muy parejo. No sientes de repente esa preocupación por la fragilidad que te puede de repente inspirar otra luchadora, sino que tú ves ahí un tú a tú, sí. Exacto, dos fuerzas que se dan. Y se dan sin que importe nada. Tengo que verla entonces. Me encantan ese tipo de lucha, en verdad. Sí, bueno. Es... O sea, al final, sí, pues, es a lo que todos aspiramos. Creo yo, al menos yo. Claro, y además que es el camino que generalmente aquí en Sudamérica se da en la mayoría de luchadoras, ¿no? Sí, pues, porque hay muy pocas rivales. O sea, son muy poquitas, claro, mujeres. Decía... Entonces, rotamos muy fácil. Y después de un tiempo querí rivales nuevos, y son hombres. Y como te decía antes, es difícil que una luchadora empiece con una maestra, ¿no? Sí, yo no conozco a nadie, al menos, que haya entrenado con una mujer acá, de principio. Claro, luego ya en el camino sí, pues, ¿no? De repente alguna luchadora contemporánea puede servirte de guía, ¿no? Pero... sí. Siempre el entrenador, el maestro, es un hombre. Al menos en este lado de Latinoamérica. En Estados Unidos de repente ya no. Sí, la mayoría de las veces. Es verdad eso. Yo no conozco un caso al menos. ¿Pero te gustaría para generaciones futuras cambiar eso? ¿O tú de repente no te imaginas mucho como maestra? O sea, no me imagino, la verdad, como maestra. Pero onda así como una persona... aspiro a que... es una persona que inspire o que te quieran pedir tus consejos. Las niñas que entrenan donde tú entrenas. Claro, o sea, sí puedes dar consejos de repente. Sí, pues. ¿No? O sea, yo donde entreno a veces se me acercan las chicas, o sea, le acercan a la Allison. Y es súper gratificante, entonces ser maestro debe ser rico igual, pues. O sea, te sentís pagado con ese respeto. Sí, claro, se siente como que... luego cuando ves crecer al alumno es bien gratificante, ¿no? Sí, vos. Sí. Por ejemplo, yo en NAG, que es donde yo salí, Nueva Alianza Guerrera, llegó un niño y siempre llegamos, hubo una época en que no iba nadie a entrenar, y siempre llegamos él y yo. Y igual ver cómo él ha ido creciendo, independiente que éramos solo compañeros de entrenamiento, es como súper gratificante igual, pues. Claro, y si así te sientes con el avance de un compañero, imagínate, pues, de alguien a quien has apoyado, ¿no? Le has enseñado de repente a pararse en el ring porque no tenía ni siquiera el conocimiento de cómo pararse. Sí, por ejemplo, a veces las niñas, cuando he entrenado con chicas, la mayoría de las veces lo único que les recalco es que no se le olvide hacia dónde está el público. Que tienen que aprender a cuadrarse arriba, a acordarse que están dando una lucha para alguien, no para ellas. Solamente, ¿cachai? Porque a veces uno se queda en su volada, como decirlo, y se olvida que hay más gente viendo, gente que tu pega no es solo para ti, sino que para todo el que paga para verla. Entonces tenés que darle ese show. Claro, en tu cerebro tú te ves bien de todos los ángulos, pero te puedes olvidar que sí, tal persona no te ve bien, que así está mal. No le puedo estar haciendo una llave a alguien y estar mostrándole la espalda, es como feo. Claro. Sí, pues. Eso es como que trato de recalcarlos porque acá en, al menos donde por donde yo entreno, se hace una vez al mes un show de escuela. En casi todos lados se hace así. Yo cuando fui a la LWA habían hartos niños de escuela. Nueva Sangre, claro. Creo que era. Ajá, exacto, sí. Exacto, Nueva Sangre. Eso mismo se hace acá, pero aquí se hace puerta adentro, a donde yo estoy. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y siempre recalcamos eso porque al final cuando tú empezáis, te importa. Yo creo que a todos nos pasa que te importa ahí tú mismo, po. Te importa como sorprenderte a ti mismo. Entonces se te olvida y esa es la gran pifia al final, la gran falla. Por lo que uno, claro, siempre esa, sale que lo retan, po. Pasas por esa parte, de la fase de todos de lucirte. Sí, po. Sí, las ganas de ser como el mejor de escuela, así. Que es típico. Ah, que querí pararte al lado de los profes, así. Oh, sí, yo soy el favorito, ¿eh? Y se olvidan de eso y terminan siempre los que les va mejor, como que les salen las cosas más fácil, aprenden más rápido. Tienen esa pifia como de egocentrismo que siempre lo retan porque se olvidan del público. Claro, es que ya cuando tú estás ahí, tú quieres hacer todo, ¿no? Ya quieres copiar o de repente hacer lo mismo que hizo tu ídolo en tal evento. Típico, o cuando hay uno de moda ahora, por ejemplo, todos quieren ser Kenny Omega. Entonces. me estáis viendo en todas las agrupaciones alguien que hace la misma pega en todos lados, una copia, un copy paste. Claro, sí, fome igual, es que o sea no caen en ese error algunos muy rápido, algunos se demoran mucho, llevan años y caen en error recién, por eso. Pero a todos le toca, sí, por eso uno depende harto de sus profes que le digan que no, que los guíen para hacer algo original, un producto de ti mismo. Claro, y es una mirada más tranquila, que ya pasó por la emoción que tú estás pasando en ese momento, y me dicen, no, ya, contrólate, ¿no? Ya, eso no. Sí, eso mismo, necesitas a alguien, porque a veces tenía tipos que son una copia, y tu profe, porque el profe es así, dice, no, loco, eres la zorra, eres bacán. Y no, po. Y afuera eres un chiste para la gente, po. Y no te lo dicen, entonces ahí no avanza la cosa. Claro, ahora cuando te pasó eso a ti, ¿querías imitar a Mickey? No, nunca fui de las imitadoras. Ah, mira, no. Tom, qué bacán. Al menos no pasé por esa fase, quizás hacía como el taunt, una cosa así, pero ajá, pero nunca le copié, primero porque no tengo esa elongación. Quizás, pero no le copié nunca a Miki. Trataba de ver como luchas de gente que no va, como que no fuera fanática. Pues sí, para guiarme. Claro. Pero lo bueno es que desde el comienzo tuviste como que marcada la línea, ¿no? No es de repente imitar hasta que alguien te dice no, ya no. Por ejemplo, donde yo partí, eran como los profes eran fanáticos de la lucha japonesa. Ya. Y era divertido porque igual no se involucraban con el público, pues. Y habíamos otros que veíamos más lucha americana y queríamos involucrarnos con el público, ¿cachai? Y su público no reaccionaba en su lucha y llegaban atrás con argumentos así como, no, no reaccionaron porque es público japonés. Y nosotros, ¿qué? Ya. Como que no, en verdad no sabíamos si reírnos, si sentirnos tontos. Pero era un argumento súper tonto, así como, no, si no reacciona porque la gente estaba admirada por lo que estábamos haciendo, entonces quedan callados, atónitos, así. Y no, entonces, ¿cómo decirle que no? Que era fome, que era aburrido. El argumento es que cuando te quieres excusar usas cualquier cosa, ¿no? Sí, era como, no. Y más encima eran tus profes, entonces anda a debatirle. No. Claro. Nos quedamos callados, así. No, sí, público japonés, está la razón. Pero el público japonés te lanza streamers, pues de repente no te lanzan nada. No, vos estabas ahí. Así que escucháis las docecitas atrás. No, qué mala época. Ahora, dejando ya como que para cerrar un poco la época, uh-huh. Tú empezabas usando pues una bandana, ¿no? Bueno, bandana combinado con bozal o estructura. Me tapaba la mitad de la cara, sí. Exacto. En el momento en el que lo pierdes, uh-huh. y empiezas a salir ya sin nada que te cubra el rostro, supongo que hay un choque, ¿no? Sí, sí, porque al final tenía que mostrarme más, pues ahora ya no era una luchadora que salía con una máscara, porque para algunas, para mí era muy fácil, como una persona tímida, salir con la máscara, uh-huh. y no tener expresión daba lo mismo, porque me tenía que, claro. gesticular con mis manos, ¿cachai? Entonces todo ese trabajo, empecé con la vieja escuela, yo partí sin máscara con la vieja escuela, bo, en Extreme Club, y partí como, uh-huh. dos shows como acompañante nomás, para, yo les pedí a ellos que no luchara el tiro porque me quería ver cómo, qué me asentaba mejor hacer ya sin la máscara, bo. Hasta que en un show me ataca Christie. Desde el público sale y ahí la reacción fue totalmente natural, porque obvio que me iba a enojar si alguien... Entonces ahí ya fui, me aventuré. Me es muy fácil ser desagradable, en verdad, porque como soy tímida, no soy tan de ir con la gente. Eso en parte es lo que me ha ayudado a Allison, porque con Allison partí siendo rival, porque me caía, uh-huh. muy mal. Entonces, muy natural... también ir contra ella. Y claro. así ahora, oye, ya, sacando una foto con el público, soy un poco reacia. Y ahí parto así. Pero ahí ya era natural, porque el público no me importaba cuando me saqué la máscara, en verdad. Quería hacerme mi nombre, entonces era súper desagradable. Quería que la gente, uh-huh. supiera que mi nombre real era Alexandra y no Iván, ya que era la persona que usaba ese bozal, ¿cachai? Y ya, claro. no era un ente como fantástico, no era un personaje, era yo ahora. Me habían quitado mi derecho de ser un personaje. Y me sacaron como ser natural afuera. Si quería seguir luchando, tenía que ser yo nomás. Y en el hambre por hacerme un nombre y sacar Imanya, que la gente no se acordara que existe Imanya, que en verdad fue muy mala época. fui súper desagradable de principio. Así que ese fue mi escudo protector de sacarme la máscara, ser pesada, ser bien pesada. Qué bacán es toda esta explicación de la transición que has tenido, ¿no? Generalmente eso se pasa por alto. O de repente mucha gente que te empieza a seguir ahora, o en nuestro caso que, bueno, recién estoy como que pegándome con más fuerza a la lucha chilena, no conoces estas historias de cambio, ¿no? No, pues, por ejemplo, un día me tocó luchar en Extreme, y se me acercó una de las niñas con la que iba a ser rival, uh-huh. y me dijo, ¿y tú cuánto llevas luchando? Y le dije, no, yo llevo, porque fue hace poco, le dije, llevo como 6 años, yo era Imanya. ¡Ah, tú eres Imanya! Sí, yo era. y fue así como que al menos había logrado sacarme Imanya encima, ¿cachai? Fue entre alivio y no sé si fue entre incómodo y aliviante, así. Una mezcla bien rara. Entonces, el desdoble, al menos en ese momento te diste cuenta que sí había sido exitoso. Sí, me sentía bien porque lo que hacía con Imanya, que era como sería luchar, no más, solamente eso, porque no hacía nada aparte, había cambiado porque, uh-huh. ahora salía de second, salía con mi stable, que era la vieja escuela, interfería harto ahí, era más genuino, era... algo que realmente quería hacer y había atrapado haciendo Imanya. Me había encapsulado tanto en eso que cuando tuve la libertad de hacer otras cosas, en verdad me sentí tan bien y supe que ese era el camino que tenía que seguir derecho por esa línea. Por ejemplo, cuando empecé a conversar en buena onda con Allison, le decía, bueno, yo como Alexandra llevaba menos de un año, donde le dije, llevo 8 meses y he hecho más que lo que hizo Imanya en 4 años. Y ella me decía, toda la razón. Ella me decía, es verdad. Y al final igual estoy orgullosa porque al final fue una reinvención que tomó 3 meses y que me ha funcionado bien. Igual he tenido mis bajas como todo el mundo, pero estoy conforme, súper conforme. Claro, porque te permite construirlo y ponerle más cositas, ¿no? Sí. Por ejemplo, darle ciertos toques, ¿no? Vemos un estilo un poco pin-up que tienes ahora, ¿no? Esa fue Alison, que me dijo, yo uso pañoleta, ponte tú una. Y me puse la pañoleta. Y ahí quedó. Sí, yo soy chascona, entonces al primer, cuando lucha la primera zamarría, ya vuela la pañoleta, pero de entrada le da su toque. Claro, para todo, o sea, en realidad la imagen es muy importante y creo que te has dado cuenta en esta transición que o sea, del gran peso que tiene darle una identidad al luchador. Sí, sí. Me pasé harto, por ejemplo, cuando me uní a la vieja escuela me dijeron que la imagen que ellos tenían, porque ellos son bien darks, no sé si lo has visto, uh-huh. era que yo uh-huh. fuera una gatuela. Esa fue su descripción. Ya, yeah. ya. Yeah. Así, fija, eso fue explícitamente lo que me dijeron. Y ahí partí uh-huh. yo, me busqué un traje como gatuelesco y me acomodaba, o sea, bien como me acomodaba harto salir así, me moría de calor en las luchas, pero era un traje bastante cómodo y después no había, veía a Alison y decía, no puedo salir con Alison así, no pega ni junta. Así que ahí tuvimos una invención. Por ejemplo, siempre que somos equipo, yo le digo a Alison que tiene que ir a Alison Vintage, que la Alison que usa la polera de básquetbol. Claro, claro, claro. Sí, porque si te fijas, yo siempre le digo a Alison, no, luchamos en equipo, así que anda vintage. Y ella me dice, ya, pero tú ponte una polera que diga algo, me dice. Entonces tenemos esta discusión constante en que ella me hace caso, pero yo no tanto. Y después me reta en camarines, porque Alison es muy buena para retarme, como mi mami, así. Yeah. La hermana mayor. Y nos mandamos a hacer traje inclusive juntas después para dejar de discutir entre nosotras y todavía no llegan. Pero los trajes se demoran mucho en llegar a veces. O sea que se podría decir como spoiler que viene un tercer o cuarto cambio de imagen, ¿no? Sí, o sea que lo que con Alison queremos es reafirmarnos aún más como equipo. Uh-huh. Sentimos que nos queda mucho por hacer, porque en verdad queremos ir allá a Perú a defender o a ir por un campeonato en pareja. Ah, eso sería muy bacán. Nosotros decimos lo mismo, lo dejamos sobre la mesa. Y estamos esperando la oportunidad para ir. Entonces, segundo llamado a las 3 empresas de acá del país, porque hay un tag team muy, muy, muy fuerte que está armándose cada vez con más defensas exitosas y sí. Tiene las ganas de venir, ¿no? O sea, tenemos, es como que ahí está la oportunidad. Sí, tenemos las ganas, igual ahí estamos constantemente tirándole indirecta a los promotores. Porque sería súper falso decir, no, estamos esperando aquí tranquilo que nos llamen. Porque en verdad estamos así, oye, tenemos disponibilidad. No, es que es, bueno, como fan sería genial, ¿no? Que vengan. Pero es provechoso para los dos, ¿no? O sea, ustedes expanden su camino como tag team. Uh-huh. Las empresas aquí obtienen un equipo que está en su auge, uh-huh. ¿no? Sí. Y que conecta muy bien con la fanaticada, ¿no? O sea, está ahí, ¿no? LWA, GLL, Imperio, la oportunidad está ahí ahora mejor que nunca. Sí, sí, estamos esperando nomás, porque el desafío, creo que Alison ya lo tiró un par de veces, y estamos esperando sí. que lo tomen solamente. O sea, estamos aquí al pie del cañón. Bueno, digamos que está demorando para que dé tiempo a los trajes que vengan, y ya vengan con la imagen más uniformizada, ¿no? Sí, ahora estamos viendo también otro, o sea, porque se demora tanto en llegar que también pedimos a otro lado a ver qué traje llega primero. Pero bueno, al menos ya tiene una versión alternativa. Sí, porque tenemos que dejar de andar con nuestro traje vintage, como le decimos. Y vernos más profesionales al final en vestimenta. Más profesionales y más como una unidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, disculpa, te interrumpo. Tú me comentabas que No, normal. Tú me comentabas que te gusta el rap. El rap, sí. Y creo que uno de los grupos que tiene la mayor identidad, o una de las mayores identidades así de una unidad, son los Beastie Boys. Bueno, eran, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente. Porque siempre los tres estaban iguales, ¿no? O veías ahí como que una sintonía entre cómo se vestían los tres. Sí, la idea es llevar nuestros colores a todos lados, ¿cachai? No solo nuestra vestimenta, sino que cuando luchamos en unitario también, representando a las Cleats, siempre esa, al menos, la idea que yo trato de reflejar. Alison se raya en el brazo cuando va sola, se raya las Cleats. Yo hago el ojo Illuminati que hacemos las Cleats. Por el que nos molestaba harto, pero una referencia a otra cosa. No es que seamos Illuminati. Sí. Justo me has, te has adelantado. Claro, lo que se busca es dar una buena impresión, ¿no? Y que se vuelva algo como que un ícono. Sí, sí, al final somos el poder femenino, somos las que están demostrando que en verdad podemos hacerlo, ¿cachai? Que nos podemos parar de lado y dar lado a lado a un hombre, y no solo eso, sino que ganarle, ¿cachai? Porque hay aquí a veces te regalan las cosas por escribir hombre, y nosotras tenemos que estar ahí sacándonos la cresta, harto, contra todos esos prejuicios que en verdad parece que estamos reclamando por nada, pero en verdad son muchos, creen que está ya decirnos, no, pero si ustedes tranquilas van de relleno. A mí me desagrada realmente cuando dicen esas cosas, porque independiente de que lo tenéis como una broma o nada, es una cuestión molestosa. No es chistoso para nosotras, porque más de una vez nos han dicho eso en serio, ¿cachai? Y ellos dicen, no, aquí quedo como un campeón, tiene una talla así súper simpática, voy a decir que son rellenos. ¿Ah? Los mismos locos que te manejan, los mismos tipos que son los que te dan tu pauta. Si no, tú eres la tercera lucha de relleno, ¿ah? Y no es divertido. Yo soy más enojona en ese sentido que Alison, porque yo la peleo, me pongo así como, oye, no nos digas eso, súper desubicado. Me tiene unos comentarios súper desatinados a veces, pero ya Alison así como que me calma, y dice, no, a mí también me molesta, pero filo, lo tira como talla. Pero yo tengo menos paciencia con algunas personas. Y exploto a veces en camarina, me pongo muy, muy buena para pelear con esos comentarios, porque en verdad la he pasado mal, y yo creo que ella también al final. Tiene más paciencia quizás porque tiene más trote al final. Sí, claro. Pero yo me pongo a discutir. Muy fácil, muy fácil. En verdad a veces trato de contenerlo, pero me es difícil. Bueno, no solamente es incómodo, sino que es poco profesional, ¿no? Sí, de parte porque al final estás tratando a tu talento. No estás tratando así como alguien X. Estás tratando a las personas que son un espacio de tu show y que muy bien te pueden estar vendiendo entradas, ¿cachai? Tus luchadores son los que llenan el lugar, no tus supergestiones. Son los nombres que lleváis ahí. Y a veces no lo respetan, o dicen, no, mi agrupación es mejor que la otra que te podéis presentar. Mi empresa es mejor a la otra que podéis ir. Entonces, si no queréis estar aquí, ándate para allá, po. Y creen que la empresa es el luchador cuando el luchador al final se hace a sí mismo. Si el loco es bueno, va a ser bueno en cualquier empresa, ¿cachai? Pero a veces algunos promotores como que no les calza eso. Como que creen que todo es su promoción, no sus luchadores. Y ahí es cuando empiezan a mandarse puro embarras, pues cuando empiezan a perder público, cuando los luchadores se les empiezan a ir. ¿Viste? Ya me enojé. ¿Viste que me enojo? Bueno, felizmente no estamos cerca, felizmente. No, pero claro, o sea, de hecho un luchador también se debe a la empresa, ¿no? Pero esta falta de respeto muy gratuita, o sea, ya muy por las puras en realidad. En verdad igual yo puedo ser que lo agrando, ¿eh? Pero a mí me cae muy mal eso. No, pero es que, o sea, ya supongamos que estás ultra hiper exagerando, ¿ya? Pero ¿cuál es el fin, no? O sea, ¿para qué? Por el, ¿no?, que creen que es divertido, en verdad, por eso. El otro día Alison me contaba que dijo, que tiró como en una conversación de chistes y que ella iba a ser la campeona máxima de una cuestión. Y le respondieron, no, porque tú eres mujer, no va a pasar eso. Así, ¿cachai? Entonces, es desmotivante, bo, porque esos son los comentarios que te llegan cada semana, ¿cachai? Como talla o como no, es una cuestión que al final suma en la cabeza de uno, que en verdad es una carga. Entonces, yo me molesta, y yo sé que hay igual, pero como te digo, tiene más paciencia que yo. A veces, no siempre. tiene más paciencia que yo en ese sentido. No, como que tú vas a estar sacándote la mugre, pero de todas maneras va a haber una resistencia. Claro, exacto. Después hay 10 calores más abajo porque eres mujer. El otro loco está al tiro ahí arriba, pero tú te has sacado la mugre el doble, te has sacrificado más, pero él es hombre. ¿Cachai? Entonces, no sé, más encima uno tiene que cargar con miles de prejuicios, porque como son machistas y a veces eres la novedad de una agrupación, decir, no. Los comentarios desatinados siempre, lo que pasa en todos lados cuando una mujer llega a un ambiente de hombre. No sé si me entendí. No, sí, totalmente. Que así, no, si esta minita la traigo loca, ¿eh? Y todo así. Y pasáis a ser como, o sea, pasáis, no sé, es desagradable, porque tenéis que cargar con todo esos prejuicios, en verdad. Decir, no, o cuando empezáis y dicen, no, ¿y por qué, qué luchador te gustaba a ti que te metiste? Así como el luchador de tu misma empresa, a donde te metiste a entrenar. ¿A qué venía a conquistar? No, como que no le entra en su cabeza que entráis porque te gusta. Claro. ¿Cachai? No, no cabe en su cabeza. A mí no me dijeron eso porque yo llegué, lo encontré por internet y llegué sola. No conocía a nadie. Pero la mayoría de mis compañeros me dicen, no, y siempre así, que creen que te gusta alguien y que por eso estáis metidos ahí, no porque te gusta la lucha. Siempre así. Entonces, y eso también en línea hace que las luchadoras que ya están estables crean lo mismo y te prueben constantemente para ver si en verdad te gusta o venís por otra cosa. Bueno, eso tiene el beneficio que como que va a ser más estricto y saca lo mejor de ti, ¿no? Pero ahí, la intención es fea. Sí, o sea, ahí te descubrí en verdad si te gusta lo suficiente, pues. Porque minas que han entrado, mujeres que han entrado a practicar lucha, son el triple de las que se han quedado luchando. Porque no lo aguantan, pues. Claro, claro. Si no fuera estricto y fuera así muy permisiva la cosa, entonces como que podrías estar una infinidad de tiempo y no mejorarías, pues, ¿no? Sí, tenéis la gana de mostrarlo al final, sí, eso es un plus. Tenéis tanta hambre de mostrar que están equivocados, que en verdad te gusta, que en verdad algo que te llena, que te fuerza el doble, el triple a veces. Y eso es bueno porque a una situación de repente muy muy muy retrógrada, muy muy muy fea, le sacas la vuelta para mejorar, ¿no? Y luego, o sea, como que al final todo, por más que venga de mala intención, todo lo transformas en algo que te saca provecho. Sí, transformáis todo eso en energía al final, en ganas de ser la mejor o derribar esos mitos que tienen sobre ti. Claro. Bueno, y venimos de un año en el que la lucha femenina ha avanzado, pues, bastante, ¿no? Ya esa idea de, creo que en algún momento, yo lo acepto, ¿no? En algún momento todos hemos bromeado con que, un toque para comprar algo, ¿no? O, sí, o para ir al baño. El intermediario, claro. Exacto, clásico. El peace break, sí. ¿No? Que le decía. Sí. Pero ahora ya no, o sea, de hecho que hay mal buqueo a veces, ¿no? Sí. Y sí, se vuelve a eso, pero también hay momentos en los que es la lucha más esperada. Sí. Es cuático porque el efecto que tuvo la W con su revolución femenina, las cuatro jinetes, al final en verdad fue un plus para todas, porque ya cuando la W te dice que las minas pueden luchar, algo en un switch en la mente del fanático decía, verdad, voy a prestarle más atención a las que veo aquí en mi país, ¿cachai? O sea, al final así funciona. Claro. Sí, las minas son bacanes, sí. Y al final la W tiene tanto poder en eso, que puede cambiar hasta la mentalidad de equipo. No digo que antes no llamara la atención, pero que ahora lo hacen más, con harto, considerablemente más. Pero es que claro, cuando ya la WWE hace algo, se cambia el status quo, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya tú vienes de seguir, no sé hace cuánto sigue Shimmer, por ejemplo, Shine, pero supongo que se hace mucho. A Shimmer sí, Shine no tanto. Pueden ellas haber innovado en muchas cosas. Sí. Pero mientras en WWE no se acepte, eso queda ahí, ¿no? Ah, no, pero es que es Shimmer, pues, ¿no? Si una indie pone, por ejemplo, a Kimberly como su máxima campeona, pero es que es Chikara, ¿no? Sí. Siempre va a haber esa resistencia. Pero cuando WWE lo hace, es como que es el nuevo estándar. Y, si ellos lo hacen, ¿por qué no podemos hacerlo nosotros? Sí, po, eso mismo, exacto. Si le hablas de sacar así como campeón universal, no sé, a Charlotte, a toda la agrupación, va a decir, oye, hay que darle una oportunidad a una mujer de el evento estelar. Son todas esas cosas. Hay que hacerle luchar con hombres más. Claro. Sí, todos siguen al final porque W es lo que atrae las masas, po. Es lo más conveniente seguir. Pero es bueno, ¿no? Bueno, a veces, sí, yo también a veces reniego, ¿no? Como que, pucha, pero ahora está que se jala todos los indies, está que hace las cosas de los indies, ¿no? Pero mientras eso dé oportunidades a otros luchadores y cambie de chip y les abra la mente un poco a algunas personas que están en el pasado, pues creo que es muy válido, ¿no? Muy importante. Sí, totalmente. Algo que ahorita he recordado y bueno, creo que es muy, muy, un comentario muy así al paso, ¿no? Uh-huh. Hay una lucha en FNX de hace mucho tiempo, creo que, su madre, no sé, será 2013 de repente, por ahí. No sé muy bien el año exactamente, pero es una lucha en la que... Sé cuál es, porque fue la única. ¿Contra Kiara? Claro, sí. Claro. Lo sé porque fue la única vez que fui antes. Es un tag mixto, sí. Pues, ¿no? Y es, bueno, el lugar donde funciona FNX es prácticamente como un hangar, ¿no? El techo es muy alto, sí, ¿no? Es como un cilindro enorme. Sí, es como un galpón. Ajá. Y no sé qué pasaba en ese momento, no sé qué cosa estaba cayendo, o si era el sol, o qué, pero en la grabación se ven un montón de partículas blancas flotando. Y la escena es muy bacán, es como que... Sí, se ve en pro, ¿no? Sí. Es como que en los animes cuando le ponen así efectos o algo así como que muy, muy de ensueño, ¿no? Me llamó mucho la atención eso. No sé, o sea, no tengo idea qué era. No te quiero mandar la magia si digo que es... No, dilo normal, no importa. Eso es polvo. Porque el ring donde lo guardan hay mucho polvo y cuando tiran la lona y nosotros pisamos, yeah, sale un montón de polvo. Entonces todo eso que te da una imagen tan cool es mugre. Pero FNX tiene sus efectos especiales. Sí, ¿no? Sí, le da su toque, ¿no? Ahora yo le voy a decir a los chicos y se van a sentir orgullosos. Es una mezcla de mugre y sol. Era una mezcla de mugre, sí, porque hay un hoyito en el techo y chocaba, me acuerdo, que muy fuerte un rayo de luz en el ring, súper fuerte, era un poco cegador. En ese show, claro. Creo que ahora lo taparon porque no he visto ese hoyito, pero en ese show sí, era molestoso el rayo que caía en medio del ring. Es que sí, la imagen, luego vamos a ponerlo ahí de repente en la descripción o búsquenlo, uh-huh. Ojalá que se le pique la curiosidad a la gente buscarlo. Uh-huh. La imagen es muy, no, es como que algo que nunca había visto. Me hace acordar a un juego, pues, ¿no? Que es de zombies y donde hay esporas. Pero lo ves y te impacta. Pero era polvo. Era polvo, sí. Lamento arruinar tu buena impresión de la imagen, pero era polvo. Ahí el lugar era más, porque ahora la misma gente de Fénix ha ido como recauchando el lugar, independiente que no, uh-huh, es propio, es el lugar donde se entrena y todo, y está más bonito, pero ahí estaban recién llegando al final y no habían aseado lo suficiente. Había más polvo. Pero me gusta ese lugar. Nunca he estado... Bueno, acá los eventos son en un coliseo, al aire libre, o en todo caso ha habido en colegios, una especie de auditorio, por así decirlo. Sí. Hubo uno en una estructura a la que nunca fui, pero estar en ese galpón, como que hangar enorme, le da un feeling diferente. Sí, le da como un toque más underground, ¿no? Exacto, sí. Exacto, más underground. Sí, nada más. Generalmente los eventos... Claro, los eventos son generalmente de día, ¿no? Sí, igual terminan cuando ya está un poco oscuro. Está oscuro cuando... Ah, claro, pero la gente sale... Mejor dicho, entra cuando hay luz. Sí, se va cuando... Pero sería monstruo Claro, pero sería monstruo que entren cuando está todo apagado. O sea, de noche, más como que un algo más clandestino de repente. O sea, muchos lados intentan hacer show de noche, pero tenéis que ver a qué público va, pues, porque los niños son los que más siguen la lucha y uno no va a sacar a su hijo así a un show de noche la mayoría de las veces. Y claro, y conseguir un lugar de noche igual es complicado, y más cuando no hay una locomoción directa hacia donde está el show. Entonces, al menos Fénix no se ha aventurado en ese sentido. Lo han querido hacer, pero saben que va a ser muy trabajoso y va a necesitar mucha publicidad y algo, no solo en lucha, otra cosa que haga que la gente vea que es algo diferente, porque al final tenés que ofrecer algo distinto a lo que ofrecía en el día. Claro, además que tienes que compensar el hecho, como dices, de que el público más fuerte, que son los niños, sí, no va a estar. No, tiene que estar más dirigido al adulto joven, y aunque van, no son tantos. Entonces tenés que atraer ahí más público y ahí otro foco de atención. Claro, todo experimento es chévere, pero tiene que ser rentable. Sí, porque al final una inversión hacer un show, y si no se llena o no llega a la cantidad de gente necesaria para pagar el arriendo del lugar donde hacía el show, no vale la pena. Más si no tenéis buenas gestiones o no sabéis cómo vender el show. Under, un show de noche. Claro. Ahora en Valparaíso hay un lugar que está ahora pronto, se las va a jugar por un show de noche. Vamos a ver cómo les va, creo que este próximo sábado. Ojalá que les vaya muy bien para que se contagie esto, ¿no? Sí, sí, Explosión también ha sido un show de noche, un Explosión Underground. La verdad, ¿qué monstruo? No sé por qué dejó de ser, pero me acuerdo que había en un lugar que se llamaba Quitapena, que era un bar, si no me equivoco. Nunca fui, por eso no cacho bien. Pero allá sí ha habido un poquito este afán de experimentar, ¿no? Por ejemplo, estaba viendo una lucha que tenían en una convención de tatuajes. ¿De quién es la lucha? Ah, no recuerdo la empresa, pero era como que un lugar un poco no común, ¿no? No tradicional para un evento de lucha, de repente. Sí, es que hay como tres empresas que se asocian con Expo Tatuaje. Ah, mira. Sí, es como un fuerte para la lucha esas reuniones, porque como siempre quieren llevar cosas distintas, siempre hay una agrupación de lucha ahí revoloteando. Eso es lo bueno, ¿no? Que hay bastante. Sí, la Expo Tatuaje llega a mucho fan nuevo, llega gente que se termina quedando, entonces súper buena vitrina. Y hablando ahora de vitrina y de otros lugares, bueno, tú todavía no has salido, bueno, visitaste aquí Perú brevemente, pero aparte de eso no has salido a otros países. No. ¿Y cuál sería, de repente, el destino que te tienes así trazado como principal? En este momento Perú, no es porque esté hablando contigo, ¿verdad? No es por hacer la pata, en verdad es Perú, quiero luchar ahí. Después me gustaría ir a México, a entrenar, quizás no al tiro luchar, quizás la primera visita, dedicarme a entrenar, ¿cachai? Claro, absorber toda esa cultura de tanto tiempo. Sí, aprovechar allá la lucha de ser algo, pucha, al final un lugar en la cuna de la lucha. Creo que no hay luchador que no quiera entrenar y participar allá. Además que allá la gente vive, ¿no? Vive muy fuerte la lucha libre, y curiosamente muy muy muy intensamente también como en Chile, pues, ¿no? Sí, pero más, claro, eso sí. Sí, más profesional. Claro, pero acá somos un poco más quedados, por ejemplo. Sí, mucho más. Allá la gente llega, lo suyo. Acá tenés que hacer mucha publicidad para llenar un recinto. Mucha publicidad, mucha estrategia, llevar luchadores, todo eso. Ay, y en México tú vas nomás, pues, o sea, saben a qué van. Sí, allá van toda la familia. Sí, va, pues, como es que... como el panorama del fin de semana, son cosas, es como decir, una tradición ya ir a la lucha. Exacto, ahí es una tradición ya, es como que domingo lucha, bacán, ¿no? Sí, acá los fanáticos de verdad, sí, los que van a todas, no son tantos. uno siempre tiene que estar esperando agarrar público nuevo con más. Y por eso es importante la inversión en imagen, en impacto, en merchandising. Sí, pues acá igual es una aventura tirarse con su merchandising. Aquí no cualquiera tiene merchandising, allá tienen todo así. Acá uno es una aventura invertir en eso. Una aventura que está yendo muy bien. Sí. Del mismo modo que está yendo las defensas múltiples por todas las empresas. Entonces, a todo aquel que quiera su merch de las clits, se puede comunicar con ustedes vía inbox, ¿no? Sí, y la empresa que nos auspicia, Know Your Role, que nos hace las poleras, pueden también encargarlas directamente a esa página. Que por cierto se está encargando de generar merch oficial de diversos luchadores chilenos, ¿no? Sí, o sea, pucha, cada uno está, unos hacen las cosas por sí mismos, otros los auspicia lugares que sean poleras. Claro, pues la cosa es que es como que dar un pie que de repente genere también como una especie de remuneración, quizás no sea inmensa, pero necesaria, ¿no? Porque un luchador gasta bastante. Sí, la mayoría de veces se costea todos los viajes, todo. Claro, ahorita, por ejemplo, por las defensas que tienen ustedes, tienen que estar de un evento a otro evento. Este fin de semana tienen un evento el sábado y luego al día siguiente tienen otro evento. Sí, tenemos un evento en Calama y después en Arica. Son como 12 horas de viaje para cada lado. De Calama a Arica vamos a viajar toda la noche para luchar al otro día. O sea, no solamente es gasto, sino que también es un desgasto físico, además de la lucha, ¿no? De estar de un lado a otro, de repente estadía, si es que es más de un día, más de una tarde. Sí, o sea, ahora igual en Chile ha cambiado eso harto. Ahora la mayoría de las veces te costean y te ponen en el lugar ahora cuando el viaje ya no es cerca, bo. Ahora vamos al otro lado, entonces nos van a dar estadía. También como nos vamos a quedar unos días, tenemos un amigo allá y nos va a recibir. Al final uno es como la familia de la lucha, bo. Tiene ahí su... Exacto. Su gente en cada lado con la que cuenta. Es bonito que como, o sea, creo que lo has definido de la manera perfecta, ¿no? La familia de la lucha. Tú te vas, tienes contactos de repente en otro país, vas a su empresa y creo que siempre va a haber alguien con los brazos abiertos que te puede dar una mano. Sí, eso es lo bonito, bo. Uno conoce tanta gente que al final habla tu mismo idioma, que ha sido unas relaciones muy estrechas, amistades así reales, conocí gente maravillosa de otras culturas, gente que pasa a ser como familia. Claro, y sobre todo cuando es lucha independiente, ¿no? Sí. Es un lazo más fuerte. Sí, porque ahí ya dependí de tener contacto. Exacto. Ahora, ¿y tú has pasado de repente de viajar sola, entre comillas, porque bueno, supongo que siempre con miembros del roster comparten, pero a prácticamente estar como que uña y mugre con tu tag team partner, ¿no? Sí, ahora para todos lados. Es que ahí tenía un ejemplo de que terminé formando amistades. Con Lalison somos compinches, somos amigas. Y creo que eso se ve súper reflejado en la lucha, porque se nota que como que no estamos pendientes tanto de... Estamos más atentas a pasarlo bien dentro de lo importante que es para nosotros la lucha, de querer ganar y todo. Lo estamos disfrutando, claro. No estamos concentrados en ganar. En verdad lo estamos pasando bien arriba. ¿Cachai? Las jugarretas que hacemos, todo eso es una cuestión espontánea. A veces nos molestamos así, nos tiramos como un chiste que quizá el público no entiende, pero nosotros ahí enganchamos, nos reímos, nos molestamos, como cuando es un momento muy tenso, bromeamos, porque en verdad queremos pasarlo bien y no pasar malos ratos ahí, porque nos gusta, queremos disfrutarlo. Y si el público no entiende, igual se contagia. Sí, ¿no? O sea, sí, siempre. O sea, cuando el público de repente ve que hacen un chiste y de repente si ustedes no se comunicaran bien, es como que, le salió mal el chiste, ¿no? Pero si ustedes lo viven, es como que, qué bruto, no lo entendí, pero me río, pues, porque deben de tener razón, o algo así, ¿no? Sí, el público se termina contagiando porque sabe que no, como que no fuiste, no venís de ahí atrás de camarines diciendo, oye, oh, ya decimos esto y esto y esto, y ahí el público se ríe, sino que algo espontáneo, algo que salió en verdad, que no es una cuestión que va maqueteada afuera, no, que fue algo que se te ocurrió en verdad en el momento. Y se siente eso, se siente, porque a veces cuando está todo muy, muy preparado, puedes sentir ahí un poco de, no sé, algo un poco acartonado, ¿no? Como que muy forzado. Sí, el público se da cuenta, se da cuenta. Sí, voy. Claro, y el público... Sí, no, no, tú, nos coordinamos medio mal. Es como cuando cuando los luchadores hacen dos planchas así y quedan en X y luego se chocan. Sí, no, ha pasado bastante, ¿no? Sí, sí, sí, sí. No, el público se pega y vive y vibra y luego al toque como que despierta. Sí, cuando vais muy maqueteado el público no prende porque se ve todo tan como si estuviera ahí una obra en vez de ser natural. Entonces el público, no cancha. Y a los que mejor les van son los que al final salen ahí como con su naturaleza nomás. Exacto. Exacto, a veces ya se rompe la línea entre tu personalidad y la de tu personaje. Uh-huh. Y queda algo tan, tan fresco, tan orgánico que la gente simplemente se vuelve fan instantáneo. Sí, y al final muchas veces el público va a ver a esos luchadores y los otros son los más maqueteados, son los que no tienen la reacción, porque no los puede, el público no los puede forzar. Ya cuando te hacen la cruz nomás, y no hay cómo quitarle que esa imagen de ti, a veces es súper difícil. Exacto. Y esos fans no pueden llamarse fans si es que no apoyan a sus luchadores y luchadoras favoritas. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de apoyar? De ir a las luchas y a los eventos en vivo. Y este fin de semana, como lo dijimos ya antes, tienes una lucha en Impacto, Fuerza y Adrenalina. ¿Sí? Y luego llegan por primera vez a Arica Lucha Libre. Sí, y como sabemos que vamos a ganar, el otro día nos vamos a pasar para Tacna a celebrar y nos vamos a ir a comer un ceviche mixto con Alice. Ah, mira, tenemos todo planeado. Van a estar cerquita a la frontera. Sí, sí, como a media hora. ¿Como a qué hora? Para más o menos facilitarle la investigación a las empresas de acá para que una vez ya vayan a darles el encuentro. Pucha, vamos a ir el lunes, pero si una empresa quiere invitarnos el lunes, hacer un show especial para que vayamos, vamos a ir ahí, pero a pasear por Tacna. Alison creo que no ha ido a Tacna, así que va a ir a conocer y yo, en verdad, me gusta ya. Vamos a comer su suspiro limeño, a tener un pisco de recuerdo. Pero cuando bajen del bus, tú pisas primero, pues. O sea que al menos ahí te desquitas un toque y le ganas en pisar otra vez suelo peruano. Pero yo pisé primero, ella luchó primero nomás. No, claro, pero es que como que ahí ya in situ, ¿no? Le dices, mira, gané. Sí, creo que va a ser mi revancha y la voy a dejar, a lo mejor la dejo en Arica ese día. Voy a comer ceviche sola. Bueno, entonces, ¿hay merchandising que comprar? Sí, la polera de las Crips. Exacto. Que incluso ya hemos visto que otros luchadores se están sumando y la están vistiendo. ¡Ah! Con alcohol. Con bastante. Sí. Sí, sí. Le digo la polera y saco una foto. Fue súper simpático ver la foto de él con nuestra polera. Más que se pelea como una chica, se fue divertido. El que tiene una imagen tan tosca, así tan ruda, con la bolera fue, nos dio harto, nos hizo reír, pero sí, o sea, sentir bien, volvimos a cruzar. Sí, para variar. No, es que es un buen lema en realidad, ¿no? Es como que siempre está el cliché de, sí, que, o sea, alguna actividad como una niña, ¿no? Como una niña, pero, o como una chica. Pero sí, o sea, ustedes están luchando como chicas y qué bien, sí. ¿No? Y qué bien luchan, y luchan mejor que otros patas. Sí, eso es lo que queremos viralizar, que que podemos hacerlo tan o mejor que mucho hombre. Claro, y que no sea una frase para disminuir algo, ¿no? Sí, pues al final la mayoría de los que han comprado el merchandising hasta ahora son hombres. Ahí está. Sí, entonces eso es un claro reflejo de la pega que bien que estáis haciendo, del buen trabajo. Y por ahí he escuchado que hay ya gente interesada acá de Perú que está mandando a pedir sus, a traer sus poleras. Sí, eso fue una sorpresa. Con la Liso me decía, oye, ¿no están pidiendo la polera de Perú? Van a averiguar si se puede enviar y todo. Y fue una sensación súper rica para las dos, súper emocionante. Pero sí, cuando nos lleven a luchar allá, llevamos la nuestro merchandising. ¿Eh? Cuando alguien nos invite. Ya, cuando ustedes vengan como campeonas, porque como dices, ya saben que van a ganar, ¿no? Sí. Traen el merchandising y para los que se adelanten y tengan un contacto y pueden traer antes, ya cuando vienen, lo firman, pues. Sí, sí, la instancia va a estar totalmente. Bueno, entonces, una vez más, este lunes tienen la oportunidad de al menos contactar con las clics que van a estar en Tacna y no sé, de sorprender mucho a todos los fans peruanos con lo que sería un tag team en su mejor momento. Sí, que va en ascenso. Exactamente, sí. ¿No? Pero hasta, claro, o sea, como que ahorita está en el tope, pero mañana va a estar mucho más arriba. Sí, todavía. Vamos a estar rompiendo los límites y estableciendo nuevo. Ese es nuestro objetivo. Ahí está. Entonces, el mejor tag team, no solamente de la quinta región, sino que de Chile, y en búsqueda de otros países, conformado por ustedes dos. Sí. Allison y Alexandra. Y hemos, ya, como te dije, ya tenemos un tag team completo en entre todos nuestros invitados del programa. Muchas gracias por haberte dado el tiempo, por haber surcado el tráfico, porque como que has hecho mil maniobras para llegar a tiempo. Sí, fue un fin de semana súper loco, súper ocupado. Gracias por esperarme, por tener la disponibilidad también tú, porque te cambié la hora hartas veces. Así que muchas gracias y por darme el espacio. No, sí, de todas maneras, es muy bacán conocer las historias de cualquier luchador, no solamente acá, sino que de otros países y sobre todo que hay mucho por avanzar en la lucha libre femenina. Y así como yo creo que todos en algún momento se han motivado viendo a algún luchador, yo creo que cada poquito de historia que ustedes cuentan motiva a muchas chicas a sumarse a la lucha, ¿no? Y a alimentar este roster, no solamente aquí en Perú, sino que donde te escuchen, ¿no? Allá en Chile, a todavía generar más talento femenino. Sí. O de repente en Ecuador o en cualquier otro lado, que alguien lo escuche nada más, yo creo que es algo muy importante. Sí, parte de lo que queremos también es inspirar a las chicas que quieren entrenar lucha, pero no se han decidido hacerlo. Demostrar que en verdad hay lucha femenina y hay lucha buena. Buena femenina en Chile. Buena representante, personas que están dispuestas a ayudarte, a dar tu nombre, a abrirte contacto. Olvídense, dejen de pensar mucho en romper rachas, en romper récords, y hay que enfocarnos en romper prejuicios. Exacto. Y pensamientos que en realidad no ayudan y ya están pasados y obsoletos totalmente. Sí, que las mujeres no son la lucha para ir al baño ni para un break. No, la lucha de mujeres vale. Y cada vez vale más. Cada vez hay mejores exponentes. Vale totalmente la pena seguir la lucha libre femenina. En cualquiera de las empresas, en cualquiera de sus variables. Y bueno, espero que no sea la última vez que conversemos y que para la próxima ya sea con el campeonato ahí en el hombro y que estemos así frente a frente, sí, la próxima, celebrando de repente después de un evento. La próxima en Perú. Exacto, sí. Exacto. Sí, porque no me alcanza para ir a Chile, es muy lejos. No tenés que tratar. Aquí te esperamos con un pastel de choclo. Ah, dale. Un mote con huesillo. Voy a juntar para el pasaje todavía. A ver si llego. Ya, bo. Ya, entonces queda pendiente eso. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias por darte el tiempo y por acá compartir con nosotros y con todos nuestros oyentes. Mil cosas que hay por decir y todo este trasfondo que carga cada luchador día a día en su carrera. Sí, muchas gracias por el espacio y en verdad fue un gusto. poder conversar igualmente contigo. Igualmente. Y la próxima semana estaremos haciendo un resumen de Impacto, Fuerza y Adrenalina. Exacto. Y de Arica Lucha Libre. O sea, desde ahorita ya les adelantamos que el resultado va a ser que ustedes van a seguir siendo campeones. Sí, sí. Estamos seguras de eso. Completamente con la convicción. Sí, o sea, ya, claro, cuando vean un evento así como que, ¿no? La foquean a ustedes dos, ya denlo por seguro que van a ganar. Sí, vamos a ganar. No vamos a ahí a pasear los títulos nomás, vamos a sumar victorias. Y sumar fans. Sí, ya vamos de invicta hasta desde que salimos campeonas hasta hoy, y eso no va a cambiar. Eso, de eso estamos completamente seguros. Sí. Entonces, a sumar victorias, a sumar fans, a sumar poleras vendidas, sí. A sumar likes. Sí. Y a seguir conquistando todo Chile, pues. Sudamérica, entonces, quizá. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias a ti. Como se habrán dado cuenta, no me equivoqué cuando le dije a Alexandra que iban a seguir ganando y de ese modo reteniendo ambas sus títulos para poder seguir conquistando territorio chileno como las Clits. Y no solo chileno, sino que seguir buscando la expansión y que todo este terreno y lugares ya dominados sigan pues sumándose, ¿no? De modo que se genere un nuevo continente de dominio clitoriano, por así decirlo. Muchísimas gracias, Alexandra, por darte el tiempo de conversar y de pues contarnos. Sí, si el video de Mingo tiene un camión, el podcast puede tener perros. Bien, como decía, muchas gracias, Alexandra, por darte el tiempo de conversar, de contarnos muchas cosas y muchos detalles y al mismo tiempo también de echar un pequeño jalón de orejas pues a ciertos comportamientos que no apoyan pues el crecimiento de la lucha libre en general, no solamente femenina, sino en general. Primer tag team completo en el Millet Club. Ya saben que si quieren conseguir sus poleras, sus polos, t-shirts, remeras o como sea que los llamen, pueden mandarle un inbox a Alexandra, a Allison o también a su página en Facebook, que es Las Clits, con K y con Z, no se olviden. Y las sorpresas de marzo no quedan ahí, porque el primero, hace pocos días, en realidad no sé qué estamos, se lanzó el primer número de Actitud Magazine, que es una revista que busca apoyar la lucha libre chilena en toda su extensión. Tienes columnas de diferentes luchadores, tienes geniales fotos en 28 páginas a todo color, y además en la portada está Allison Evans. Si estás en Chile, puedes enviarles un mensaje a su página de Facebook o revisar los puntos de venta que están listados allí también. Recuerda que el precio es de 3.000 pesos. Y si estás en Perú, nos mandas un mensaje porque somos los distribuidores oficiales aquí en el país. A solo 20 soles el primer número de Actitud Magazine. No solamente para que apoyes a la lucha libre chilena, sino también para que te familiarices con toda la movida que hay allá, la extensa movida luchística que tienen. Y recuerda que hay mucho talento chileno que no solamente ha venido a eventos pasados aquí, sino que van a venir al primer evento de Imperio Lucha Libre. Entonces, ¿quieres ir con la mente en blanco o quieres ya más o menos ir sacando algunos de tus favoritos? Yo te recomiendo que sí, que inviertas un poquito y apoyes a la lucha libre en cualquiera de sus formas. Eso no es todo. Recuerda que el primer polo de la colección 2017 de Bomba, llamado Apodoyo, está nada más que 35 soles y así apoyas a una genial marca que está creciendo y a uno de los mejores luchadores del país, obviamente Apocalipsis, quien hace pocos minutos acaba de ser nombrado como el nuevo jale de Imperio Lucha Libre. Ahora, tú te estarás preguntando, ¿no? Oye, Juan, regálate algo, pues, ¿no? Y si mal no recuerdo, les dije que gracias a Turn Hill tenemos el polo de Penta el Cero Miedo para sortearlo entre ustedes. Así que deja tu comentario en el post del programa diciéndonos quién crees que va a ganar el Perú Deletion Edition. eso, y además comparte públicamente, recuerda, públicamente, no para ti, no para tus amigos, no para tu familia, sino públicamente el episodio, de modo que podamos contabilizar con nuestro ábaco o nuestros frijolitos cuántos estaban participando correctamente en el concurso de este polo, que llega gracias al tío Thornhill, que no solamente tiene ese polo, sino que tiene bastantes modelos, y no por nada se está ganando el segundo nombre del tío Indy. Hay polos de Kenny Omega, polos de los Jambacks, tiene la polera del One Wing Angel, que si bien es verano, yo creo que sería bueno que te vayas adelantando para poderte proteger del frío, pero de una manera recontra piola. Hoy también es un día muy especial porque arranca la temporada 2017 de Max Lucha Libre con el show dedicado al décimo aniversario de Sebastián Joestar. Mañana, 5 de marzo, además también tenemos un evento de Legión Nueva Era llamado Lucha Libre en tu Comuna, que es el primer evento que va a tener en marzo y con el cual despide el verano por allá. Mañana tenemos el evento Venganza de CNL, el cual probablemente va a resolver muchos asuntos personales. Y en las siguientes semanas también vamos a tener bastantes eventos en diferentes empresas, ¿no? War, What Lucha Libre en Colombia, que hace su resurgimiento el 18 de marzo. Y otros eventos que iremos mencionando conforme se acerca la fecha. Marzo es el mes de la lucha libre en Latinoamérica. Y si bien estamos muy felices de poderles comentar noticias de otros países, recuerden que tenemos que apoyar también lo que se desarrolla aquí. Y el 25 de marzo es Imperio Lucha Libre. El descuento se mantiene hasta el mismo día del evento, así que no hay excusa. Si no tienes tu entrada, ve y cómprala. Si ya tienes tu entrada, cargosea a alguien, convéncelo, porque va a ser un antes y un después. No solamente aquí, sino a nivel de Latinoamérica. Entonces, si es que no se me escapa nada, creo que es hora de terminar el episodio de hoy. Nos estaremos encontrando probablemente en unos 3 o 4 días con un episodio realmente cargado de sorpresas. No es humo, es muy tangible en realidad. Así que esto fue el episodio número 32 del Mulet Club. Y yo fui Juan. Bueno, eso era al revés, ¿no? Es como que yo fui Juan. Y esto fue el episodio número 32 del Mulet Club. Todos nos oxidamos y todos bocheamos alguna vez. Y más de una vez en realidad. En fin, chau. Aplícale a la caja de comentarios. A la caja de comentarios, esa vaina es muy blogger del 2009 más o menos. Deja tu comentario. Sí, eso suena mucho más actual.